Estamos difundiendo como cortina de lo que vamos de cortina para cortinar el tema del cual hoy vamos a tratar, la misa Rigensis o misa de Riga de Hugis Praulins. Quien canta, ora dos veces. Frase atribuida a San Agustín. Bueno, ¿realmente San Agustín dijo esto? Está un poco en duda que haya dicho esa frase textual. Lo que sí sabemos que dijo es cantare amantis est. El cantar es propio de quien ama. Quien canta, ora dos veces. Es una buena síntesis medieval que se fue transformando en una síntesis del pensamiento agustiniano. Hoy vamos a difundir una obra, el núcleo central del programa se trata de difundir una obra de un grupo en donde uno de sus miembros es un vecino nuestro de acá de la zona de la comarca andina. Y es una misa electrónica. Un poco se define así. Ya vamos a charlar más in extenso sobre esta obra que vamos a difundir en un rato. Mientras tanto, hacemos esta apertura ilustrando sonoramente con esta hermosísima misa de Riga, de Praulins, ese enorme compositor que también incursionó en la música electrónica y en el rock. Un fuerte abrazo a nuestros amigos Karina y Nacho. Entonces, como metatexto, como metarrelato, como relato imbricado en el asunto del programa de hoy, esta relación entre espiritualidad y música, religiosidad y música, incluso dogma y música. Por eso recordamos que hace muy pocos días se llevó adelante esta actuación de Guilherme Peixoto, multitudinaria, se llenó la plaza con esta misa, actuación del DJ, del cura DJ, rindió su sentido homenaje a quien fuera en vida el Papa Francisco I. Thank you. Incluso podríamos afirmar, sin temor a equivocarnos demasiado, que la relación entre música, entre la música y el rito de la misa católica, no es una relación meramente ornamental. En la historia de esta relación se puede ver que es una relación constitutiva. Desde la perspectiva litúrgica, en el campo del dogma católico, la música no se añade a la misa, sino que la misa es una forma, digamos, ideal, cantada. Es lo que se llama técnicamente como pars integrans, ¿no? Parte integrante de la misa. La misa, mejor dicho, la música, es pars integrans de la misa. El documento fundamental llamado Sacrosanctum Concilium del Vaticano II establece que la música es parte integrante de la liturgia solemne, y esto significa que sacraliza el tiempo, ayuda a separar el tiempo ordinario del tiempo sagrado. Además, unifica la asamblea, el canto comunitario diluye la individualidad para crear un solo cuerpo místico. Hay una perspectiva cuando llevamos adelante este tipo de exploración tan específica como la relación entre música y dogma religioso, ¿no? En este caso, rito, hay una cuestión que tiene que ver con la jerarquía de los textos, ¿no? Esta relación entre música y rito se organiza según la importancia de los textos, dividiéndose tradicionalmente en dos bloques. El ordinario son textos fijos, ¿no? Son las partes que no cambian. Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus y Agnus Dei. Históricamente, estas piezas permitieron el desarrollo de grandes estructuras polifónicas y sinfónicas. Y otro bloque propio donde los textos son variables, cambian según el calendario litúrgico: introito, gradual, aleluya, ofertorio, comunión. Aquí la música subraya el color teológico de ese día. Por ejemplo, la alegría del domingo de resurrección versus la sobriedad de la cuaresma. la palabra y la melodía también ejecutan una especie de coreografía en donde en el rito católico, la música suele estar subordinada a la palabra. El principio fundamental es que el texto debe ser inteligible. El canto gregoriano es el modelo supremo porque nace directamente de la acentuación y el ritmo del latín. Es una lectura cantada que busca la interioridad. La polifonía, como en el caso de Palestrina, fue aceptada siempre y cuando la complejidad de las voces no oscurezca el mensaje. Bueno, así de a poco nos vamos acercando al núcleo central, al núcleo del programa de hoy, con esta obra extraordinaria que vamos a difundir. A mí me impresionó mucho, ya lo vamos a escuchar, lo vamos a hacer un mínimo análisis de esta obra de y que encaja dentro de esta cuestión de la sacralidad y la religiosidad. En particular, esta obra que estamos escuchando, La Misa de Riga, de Ugis Praulins, fue una obra hecha, compuesta entre el 2001 y el 2002, y el compositor la crea a partir de un pedido, de un encargo que le hace el coro de niños de la Catedral de Riga, una de las instituciones corales más antiguas y prestigiosas de Europa. Se interpretó por primera vez el 31 de marzo del 2002, Domingo de Resurrección, en la Catedral de Riga, un espacio con una acústica masiva que es fundamental para entender la estructura de la obra. La obra sigue estrictamente el ordinario de la misa en latín, pero con una duración extendida de aproximadamente 30 minutos. Kyrie, súplica emocional, muy textural, gloria, luminoso, con ritmos casi bailables, credo, la parte más extensa y compleja, casi 10 minutos de narración sonora, sanctus, majestuoso y espacial, y finalmente el Agnus Dei, meditativo y con una resolución de paz profunda. La técnica vocal que requiere esta obra exige una gran destreza técnica. Rawlings utiliza bloques sonoros masivos, clusters, que chocan entre sí, creando una sensación de nubes de sonido que resuenan en las bóvedas de la catedral. Entre otras cosas, también podemos mencionar cierto ecumenismo estético, aunque el texto es católico, la sonoridad tiene un tinte pagano o de naturaleza pagana, muy propio de los compositores bálticos, como Arvo Part o Peteris Vask, que ven la espiritualidad como algo ligado a la tierra y al cosmos. Primero escucha, debo advertirte que lo que vas a ver te hará explotar el cerebro, ¿ok? Ya, ¿qué escúchame, te pasa? Escúchame, es como el Área 51 o como una aventura paranormal. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen. Intro in bod alta redei. Adium creatificat juventutem meam. Judicam edeus edicione causa meam, de gente non sancta, abomine iniquadoroso erue me. Quia tu es Deus fortitudo mea, quorem repuissi. Adoratio idoli. Es el nombre de la obra que pertenece al grupo A Small Apartment. Y esta obra está definida por sus propios autores como una misa electrónica. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Intro ibo ad alta redei. No vamos a escuchar un álbum convencional, una obra convencional. Es una transposición de liturgia católica al lenguaje electroacústico contemporáneo. Interesantísimo trabajo de la gente de Small Apartment, este Adoratio Idoli. Santos apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et vos fratres, morare pro mea Dominum Deum nostrum. Misericordia tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis, peruquet vitam aeternam. Amen. Confiteor de omnipotenti, Beate Mariae Semper Virginie, Beatum Celi Arcangelo, Beate Iane Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et tibi pater, quia pecca venimis cogitatione verbo et opere. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Leemos un fragmento del agregado textual de la obra, ¿no? Desde Quimaitica Studios en Bolsón, Argentina, José Arias es el creador de la síntesis sonora de este proyecto, y a temprana edad Arias estudia solfeo, piano y comienza a crear sus propios sonidos mediante sintetizadores analógicos. Forma el grupo de pop rock Terapia Nacional, con el que edita 4 discos, gira por España y México, obtiene varios y recibe diversos galardones como Grupo Revelación, Premios Nash, Hits, Premio 40 Principales y Disco de Oro por su primer álbum. Salve Sancta Parens, enixa puepira regem, cucerum teramque regit in secura securorum. Desde finales de la década del 90, centra su espectro musical en el ámbito audiovisual, dedicándose a la composición de música para documentación, publicidad y series de TV. Este es un fragmento que define un poco el perfil del aspecto electrónico de la obra, ¿no? A cargo de Josué Arias. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei Filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad exterram Patris miserere nobis, quoniam tu salus sanctus, tu salus Dominus, tu salus Altissimus Iesu Christe, cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Vamos a necesitar en algún momento cerrar los ojos, meternos un poco más hacia adentro de nuestra propia sensibilidad y explorar en nuestras sensaciones, en nuestras percepciones, qué nos produce estas secuencias rítmicas, sonoras. Y pensar en esta relación entre espiritualidad y sonido, ¿no? Hay un, además del legado de San Agustín, hay una especie de apotegma católico, cristiano, que sostiene que, en latín, el verbo es sagrado, verbum carum factum est, el verbo es sagrado. Y verbo está ligado semánticamente a la idea de vibración. Y la música es vibración, es básicamente vibración. Por eso encaramos, además de difundir obras cuyos autores, uno de sus autores es un vecino nuestro, además de eso, que no es poca cosa, tiene su estudio ahí en Magín. Es interesante cómo nos sorprende la calidad de la obra. No nos sorprende la calidad. Este arrebato de decir esta obra con esta calidad es producto de el talento local, ¿no? Ya lo sabemos, pero bueno, siempre nos termina sorprendiendo cuánto talento hay, porque nunca dejamos de admirar, y esto que decíamos, nunca nos dejamos de sorprender de todo el talento que hay en nuestra zona. Vamos entonces a intentar... vamos a escuchar el primer movimiento, el primer bloque de la obra Adoratio Idoli. Thank you. Así se difundía esta primera parte de la obra Adoratio Idoli. Bueno, algunos comentarios, a ver, en torno a lo que fue la experiencia de escuchar varias veces esta obra, ¿no? Después vamos a hablar cómo está estructurada. Está estructurada básicamente siguiendo el bloque formal, digamos, el bloque ordinario de la misa, ¿no? Incluyendo hacia el final la lacrimosa, pero bueno, ahora vamos a charlar sobre eso. Adoratio implica, o sea, a ver, lo primero que nos aparece a nosotros es una especie de acto de reverencia, ¿no? Primero elegir, ¿por qué elegir una misa electrónica, ¿no? Más allá de la originalidad. Pero también creemos que es un acto de reverencia extrema, una especie de, incluso de cierta sumisión simbólica, ¿no? Pero, con un aspecto, un lado, digamos, mutante, ¿no? Una especie de propuesta mutógena. Porque no es, digamos, originalmente sería Adoratio Dei, pero en la obra de Asmael Apartment aparece como Adoratio Idoli. Y esto decididamente desplaza el eje conceptual simbólico, ¿no? Desplaza el eje de lo trascendente a lo construido, de lo divino a lo mediado, e incluso, y acá también me parece interesante remarcar esto, de lo sagrado a lo estetizado. Esto nos sugiere, nos estimula a generar una hipótesis, ¿no? Una hipótesis un poco provocadora. Y esta hipótesis es que la obra no reproduce la liturgia, sino que la reprograma como crítica o incluso como espejo. Podríamos afirmar, lo vamos a hacer en forma de interrogación, podemos afirmar que estamos frente a una estrategia estética que propone una liturgia sin fe, o por lo menos sin fe explícita? Para nosotros existe en esta propuesta tan interesante de misa electrónica, tres operaciones que ocurren en simultáneo, ¿no? Una primera operación es la simulación, lo que nosotros llamamos la simulación ritual. La música conserva repetición, solemnidad, suspensión temporal, sensación de espacio, reverberaciones, drones. Y esto genera decididamente un efecto de sacralidad, pero carente de creencia explícita. Otra operación que se da en simultáneo es lo que nosotros llamamos la reducción material. El coro convive con capas sintéticas, el órgano se desplaza hacia texturas electrónicas y la iglesia habita en una espacialidad sonora. Bueno, para nosotros esta segunda operación convierte la misa en una interfaz acústica minimalista. Y finalmente, la otra operación que ocurre en simultáneo es lo que nosotros llamamos la ambigüedad semántica. No queda claro si hay devoción, ironía, reconstrucción estética. De lo que sí estamos seguros es que esta ambigüedad es central, tanto que la obra no afirma nada, sino que está permanentemente invocando. Factorem celi et terre, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum, Iesum Christum, Filium Dei, unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum verum de Deo vero, genitum, non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt, qui propter nos omine et propter nostram, salutem descendite celis, e encarnatus, es de Espíritu Santo, ex María Virgine, e homo factus est, crucifixus, etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus e sepultus est, e resurrexit tertia die, secundum scripturas, e ascendit in celum, sedet ad dexteram, patris, eliterum venturus, eis cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, e in Spiritum Sanctum, Dominum, et vivificantem, qui ex Patre filioque habe, procedit. quicum patret filio simul, adoratur, ei con glorificatur, qui locutus esper profetas, ei unam, sanctam, catholicam, ei apostolicam, ecclesiam. Confiteor unum baptisma, in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem, mortuorum, et vitam, venturi seculi. Amén. Este fue otro informe de Robustiano, Klusterski, Couch Deuteronómico, para Área 51, Experimento Babel, FM La Continua. Even their blood is love. Todos los viernes de 12 a 14 horas por FM La Continua, Área 51. Experimental, clásica contemporánea, avant-garde, El Bolsón, Río Negro, Argentina, América Austral, Planeta Tierra. Área 51 es la posibilidad teórica de desplazarse a través de la cuarta dimensión, rompiendo la continuidad del presente para habitar la memoria del pasado y la incertidumbre del futuro. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem coeli et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum, Iesum Christum, Filium Dei, unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum verum de Deo vero, genitum, non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt, qui propter nos omine et propter nostram, salutem descendite celis, e encarnatus, et de Spiritu Sancto, ex Maria Virgine, e homo factus est, crucifixus, etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus e sepultus est, e resurrexit tertia die, secundum scripturas, e ascendit in celum, sedet ad dexteram, patris, eliterum venturus, eis cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, e in Spiritum Sanctum, Dominum, et vivificantem, qui ex Patre filioqueava, procedit. Qui cum Patre et Filio simul, adoratur, ei cum glorificatur, qui locutus, es per profetas, eis unam, sanctam, catholicam, e apostolicam, ecclesiam. Confiteor unum baptisma, in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem, mortuorum, et vitam, venturi seculi. E amen. Este fue otro informe de Robustiano, Klusterski, Couch Deuteronómico, para Área 51, Experimento Babel, FM La Continua. Bueno, ahí difundimos la segunda parte, Credo, de la obra Adoratio Idoli. Bueno, algunas cuestiones, a ver, pensamientos colaterales, ¿no? Pensamientos colaterales. La relación con la contemporaneidad. Algo de post-minimalismo sacro, tipo Arvo Part, pero digitalizado. Ambient ritual, a lo Brian Eno, en versión litúrgica. Y bastante de arte sonoro conceptual. Pero con una torsión conceptual importante. La religión aparece como forma y no como contenido. Algo que nosotros venimos sosteniendo desde el programa, ¿no? La música como un sistema autoorganizado. La liturgia funciona como algoritmo, la música como proceso repetitivo emergente y el oyente como un participante activo. Thank you. Bueno, forzando un poco la lectura, ¿no? O la escucha, la interpretación de la escucha. Vamos a forzarla bastante, ¿no? Nosotros pensamos que Adoratio Idoli puede funcionar tranquilamente como un modelo reducido a escala de sonoridad estructural. Digamos, como esto, como un modelo reducido de cómo funciona cualquier sistema de fe contemporáneo. Cualquier sistema de fe contemporáneo. Y con esto incluimos consumo cultural, fandom, tecnología, incluso la propia música experimental. Adoratio Idoli. Adoratio Idoli. Ídolo. ¿Cuál? ¿Quiénes? ¿Qué ídolos? ¿Cuáles son nuestros ídolos? El sonido, la estética, el autor, incluso el silencio. A ver, para ser así un poco groseros, ¿no? En el mejor de los sentidos. ¿Qué conclusión podemos ir sacando en general de la obra? Aunque ahora vamos a seguir, ¿no? Vamos a difundir las cinco partes, ya llevamos dos, el Kiri y el Credo. Ahora la próxima será el Sanctus. Pero podemos ir anticipando una conclusión, ¿eh? Para tenerla presente para la ahora, para la escucha inmediata que vamos a proponer. Nosotros pensamos que no estamos frente a una obra musical simple, sencilla. Estamos frente a una máquina de generar sacralidad artificial. Y digamos, al uso de cada consumidor quedará esto, pero en nuestro caso nos lleva a plantearnos una pregunta que tal vez sea innecesaria como toda interrogación subjetiva, ¿no? ¿Necesitamos seguir creyendo? ¿O basta con reproducir la forma de la creencia? Adoratio Idoli and Electronic Mass, versión para coro reducido, electrónica, modulares y sintetizadores. Obra compuesta por Alicia Reyes, Alberto Cobian y Josué Arias. Libreto, Rafael Montojo, Alberto Cobian y Alicia Reyes. Grabado en Badajoz, España y en Bolsón, Argentina, por Quimática Estudio, Arte y Diseño, Alberto Cobian. Una misa es una composición coral que puede o no estar instrumentada, nos dicen los muchachos en el dossier que acompaña la obra. Con la idea de acercar el género al siglo XXI, la propuesta se desvía de la tradición al introducir elementos y recursos actuales. Bueno, ahí hay algo que podríamos incluso discutir. Es una digresión, digamos, sabrosa, ¿no? Esta de que se separa de la tradición. La tradición ha sido incorporar elementos actuales, siempre. No se separan nada de la tradición. Se separan de las formas, digamos, coyunturales en la que se presenta en determinado momento de la historia. Pero estructuralmente, tradicionalmente, se han ido incorporando siempre elementos contemporáneos en forma permanente, y este trabajo es una fase más de ese desarrollo. Siguiendo la estética coral del minimalismo sacro, el canto lírico es sustituido por voces más planas. Las melodías dibujan diseños que esquivan continuamente las reglas del contrapunto, alejándose del sonido renacentista o barroco. La instrumentación está compuesta en su totalidad por elementos electrónicos, modulares, drones y sintetizadores. Forman lo que podría ser, en una orquesta convencional, el ensamble de cámara. El resultado es una red de texturas sonoras que, junto al coro, generan el entretejido de las dos estéticas. Los textos respetan el contenido de la liturgia en estructura y en orden. Escritos en una literatura de hoy, son de carácter abstracto y elusivo. Lo sacro se convierte en espiritual. La significación pasa a ser múltiple. Antes de pasar al Agnus Dei, una reflexión en torno a la idea de cómo, la idea de la repetición, ¿no? El bucle, la repetición, el ritmo, ese ritmo constante y permanente, sobre el cual se basan muchas de las gran parte de las formas más vamos a formularlo de otra manera. El bucle, la utilización del bucle, el loop, se ha propagado mucho. Hay un esbozo, una intuición que tiene Sigmund Freud en Más allá del principio de placer, él detecta algo que tiene que ver con lo que él llama, y luego va a desarrollar Lacan, ¿no? Esta especie de tendencia a la repetición, ¿no? Esa compulsión a la repetición aparece en este texto de Freud en forma enigmática y esta idea es tomada luego por Lacan y Lacan desarrolla toda una tesis de sobre la repetición, ¿no? En cuanto al sujeto, ¿no? En cuanto a la, digamos, a la personalidad del sujeto, ¿no? Lacan toma esta intuición freudiana y obviamente la radicaliza. En el sistema lacaniano, tengo entendido, la repetición no funciona como un error, no es que es una falla corregible, sino una estructura fundamental del sujeto. Una estructura fundamental del sujeto. Digo, porque a veces es un intento por entender qué es esa cuestión hipnótica que aparece en el oyente cuando escucha los loops que se repiten y se repiten y se repiten. Para Lacan, esa repetición nunca supone, o sea, ese ciclo que vuelve al comienzo, o que vuelve a un punto, no al comienzo, vuelve a un punto y se repite. Bueno, en cuanto a la estructura del sujeto, para Lacan la repetición nunca es volver a lo mismo. O sea, no se trataría de una repetición mecánica, no se trataría de una repetición mecánica en cuanto uno, digamos, actúa esa repetición. Entonces nosotros podemos deducir que en la interpretación del bucle tampoco se trata de volver al punto de inicio, ¿no? ¿Qué es lo que nos mantiene fascinados en el bucle? Bueno, hay algo de esto, ¿no? Parece que la repetición está como rodeando algo que está vacío. La compulsión a la repetición aparece y el disfrute, el placer por escuchar indefinidamente esa repetición aparece porque hay un punto de la experiencia que no puede ser integrado al lenguaje. Un resto. Ese resto no se puede decir, no se puede recordar, no se puede elaborar del todo. Entonces, el sujeto o repite o disfruta de la repetición. El sujeto repite o disfruta de esa repetición porque hay una forma de satisfacción paradójica en esa repetición. No es placer, incluso puede hasta ser sufrimiento, pero hay un goce en el juego de la repetición. En ese sentido, la repetición es una fidelidad a ese goce. Bueno, en fin, estamos medio como forzando. Forzando un poco nuestras lecturas así tan amateurs de personajes como Freud o Lacan, ¿no? Bueno, también recuerdo las versiones a la usanza de Frankfurt, ¿no? Las lecturas que hizo el pensamiento crítico, Adorno, Horkheimer, ¿no? Esta idea de la repetición como regresión histórica, ¿no? O incluso la industria cultural como una repetición con forma de control sobre los recursos simbólicos. Una operación de debilitamiento del yo en función de la repetición, decían los muchachos de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Bueno, en fin. Por ahora solo se trata de gozar. Thank you. He aquí el Agnus Dei. Disolución y cierre. Descenso. Agotamiento del sistema. Reducción progresiva, pérdida de densidad, caída hacia el silencio. El Agnus Dei tradicional implica redención. Acá no hay redención. Hay algo más cercano al apagado del dispositivo. La experiencia termina, no porque haya sido resuelta, sino porque el sistema deja de sostenerse. Detrás de la idea de multiplicidad se oculta el fin del dogma. La forma misma produce la experiencia de lo sagrado. No hay narrativa externa, no hay intención emocional evidente. El sentido emerge del comportamiento del sistema. Vamos a cerrar el episodio 5 de la segunda temporada de Área 51 difundiendo un fragmento de la misa polaca de Penderecki. Thank you.